ocho vosotros alrededor. Y si veo alguna lágrima saltar, espero y deseo un montón que no aguantéis más la risa de tantos porros fumar. Que no aguantéis más la risa de tantos porros fumar. Los veo tan tontos como para estar sellos y vendidos en mi funeral. Los amigos no mueren, solo se entierran. Los amigos no mueren, solo se entierran. No sé si el cielo llegaré a tocar o alguien me cerrará la puerta. Os espero en el infierno, parece ser mi lugar. Os espero en el infierno, parece ser mi lugar. Yeah.